licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad Iberoamericana, en un diálogo virtual entre varios participantes alrededor de un tema toral del diseño, la ética en el diseño, ¿en dónde está? Los participantes concluyeron que todos los mensajes visuales que nos rodean han pasado por un proceso de diseño gráfico, previo a su reproducción o difusión, y se puede descubrir fácilmente que quienes diseñan, en la mayoría de los casos, no son profesionales de la comunicación visual. Un diseñador gráfico profesional, estratega de la comunicación visual, debe considerar varios criterios al codificar un mensaje. Estos criterios están marcados por la funcionalidad, la expresividad, la producción y la difusión del mismo, sin olvidarnos su contexto social, cultural e histórico, su ubicación física y económica. Diseñar no es solamente pensar en imágenes, formas, medios o colores. Diseñar es transmitir visualmente una idea de manera clara, efectiva y pertinente a una audiencia. En el sentido en que esa audiencia está compuesta de seres humanos, entonces aparece la ética en el quehacer del diseño y está allí siempre presente. Así que la tríada de la comunicación emisor-receptor-mensaje está todo el tiempo bajo un juicio de valores. Las correlaciones son muy sencillas. El cliente emite un mensaje, que puede ser o no ético. El diseñador lo codifica y le da forma al mismo, que finalmente recibimos para hacerlo nuestro. Es ahí en donde empieza el problema moral del diseño. Los diseñadores desempeñan un papel muy importante frente a la sociedad por estar directamente relacionados con esta al conformar todos los mensajes visuales que recibe a diario. Desgraciadamente, muchas veces no se analiza la importancia y el impacto que puede tener la comunicación visual en el ámbito social, económico y cultural. Los participantes comentaron también que hoy la responsabilidad social del diseño oscila entre generar objetos de diseño éticos al servicio del hombre o estrategias de mercadotecnia en favor del cliente y sin conciencia social. En las campañas publicitarias actuales se manejan conceptos convenientes de beneficencia para el consumidor, los cuales están sustentados en una serie de recursos persuasivos visuales, muchas veces carentes de verdad y de responsabilidad social. Los resultados de la bondad publicitaria pueden evaluarse en términos del consumismo excesivo, de la falta de integración sociocultural o de la generación de problemas psicofisiológicos graves como la obesidad o la anorexia. Comentaron también que la llamada aldea global ha fomentado la globalización del diseño gráfico también. Vivimos la mundialización de la imagen y el culto y la pertenencia a la marca. El diseñador gráfico mexicano enfrenta un gran reto hoy: humanizar y hacer éticos y socialmente responsables a los mensajes, así como las estrategias que plantea para colaborar en el desarrollo sustentable del país. La tarea es individual y permanente, y es responsabilidad de todos cumplirla. La falta de análisis, criterio o conciencia pueden provocar una descomposición social muy grave. Los participantes en este debate virtual, que no hay recetas ni metodologías para ser un diseñador ético, solo hay que ser congruente con uno mismo. Fuente consultada en Revista de Diseño Textil 4D de la Universidad Iberoamericana.